Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, ahí estamos, volviendo al aire con un invitado muy, muy especial. Que es ¿cuál invitado? Un nuevo columnista, se llama Paco de Anda, es ahora nos va a contar, creo que es español, pero está viviendo en México. Y, es de España. Sí, y es especialista en seguridad vial con un enfoque sistémico. Y nos vas a estar en esta columna hablando de infraestructura vial. Nos vas a estar hablando 5 minutos durante varios programas para ir enseñándonos qué es la infraestructura vial, si vale la pena, y bueno, para qué sirve, todas esas cosas que... Bueno, uno muchas veces lo pasa por alto y es algo tan, pero es tan importante. Es muy interesante. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Hola. Nico, muy buenas tardes. Acá en la Ciudad de México son las 4 de la tarde con 40 minutos. Un gusto saludarte. Qué gusto, Aunque yo vivo en León, en el centro del país, estoy ahora en un curso justamente de gestión de velocidad que imparte el Banco Mundial con Bloomberg Philanthropies y la Global Road Safety Partnership, justamente en el tema de cómo la infraestructura ayuda a gestionar la velocidad. Es decir, desde inicio, cómo un buen diseño de calle o un mal diseño de calle incide definitivamente en el comportamiento de las personas y específicamente en la velocidad. Así que en esas andamos por acá. ¿Cómo estás tú? Qué interesante, qué interesante ahí cómo... ¿Cómo diseñar la infraestructura, ¿no? Porque acá generalmente uno hace la ruta el ancho que le queda, digamos, ¿no? No piensa mucho a futuro, digamos. Y un poco, por más que tengas espacio, no hay que hacerlo del ancho que se te ocurra, porque si no, bueno, decime vos, Paco, pero si es muy ancho, uno tendería a ir más rápido, ¿no? Y no es la idea. Sí. Sí, exactamente. El problema es que cuanto más ancho, más velocidad genera, ¿no? Es claro. El ser humano actúa en función de su contexto y... Y bueno, al final las conductas no son simplemente el resultado de una educación o de unos valores o de un comportamiento, digamos, regulado, restringido, sancionado, sino es pues por el sistema un conjunto claro, le genera. Condicionado por el entorno sería, ¿no? El entorno te condiciona y te habilita o te motiva a ir más rápido de lo que uno debería ir, ¿no? Absolutamente, sí. Exactamente eso. Por ejemplo, yo me imagino acá en Argentina hay muchas, muchas localidades, muchas por las que salimos al aire, donde la ruta principal pasa por el medio de la ciudad, ¿no? Entonces ahí yo lo que me imagino es que los carriles, capaz seguir manteniendo dos carriles, pero los carriles cuando uno está por llegar a la zona urbana deberían acostarse, ¿no? Justamente cuando aparece el cartel, que es máxima 120 a máxima 60, porque estás en zona urbana, ahí los carriles deberían angostarse, ¿no? Los carriles que tengas, ¿no? Capaz sacar carriles, ¿no? Quizás. Pero en principio, angostarse, no sé, decime vos, que sos el que sabe, Paco, me lo estoy imaginando nomás. Sí, sí, exactamente. Los carriles deben bajarse, normalmente se pone de 350, 360, incluso más, y tienen que estar siendo más o menos de 3 metros en zonas urbanas. Ah. Es decir, un poquito apretaditos para justamente generar velocidades mucho más seguras. Y específicamente esa velocidad que mencionabas de 60, pues no puede ser en ciudades, porque a 60 en una intersección, si hay una colisión, hay muertes. Claro. Entonces tiene que ser de máximo 50 y de ahí para abajo. Exactamente, sí, acá estamos trabajando... está en el consejo de tratar las velocidades máximas, ¿no? Bajarlas de 60 a 50 lo que es avenidas y en lo que son calles de 40 a 30. Pero ahí hay una trampa, porque la ley acá permite ir a 40 en calles, ¿no? Pero dice, en las encrucijadas debe ser a 30. O sea que cada vez que llegas a una esquina tenés que bajar la velocidad y pasar la 30. Mm-hmm. Entonces, medio como que estamos legislando sobre algo que ya existe, como que pierde un poco el sentido, pero creo que cambiando la legislación queda como más transparente y más claro, ¿no? Fácil de entender, ¿no? Exactamente, sí. El problema es justamente el tener una regulación que sea lógica, que haga sentido, que sea relativamente fácil de cumplir, porque de esa manera simplemente pues fluye bien con la ciudadanía y no le exige demasiado, porque si le pones tú ahí a 2 metros pasando la intersección, puedes subirle a 50 y luego tienes que volver a bajar a 30, pues ya no hace mucho sentido, no es fácil manejar siguiendo esas condiciones tan complicadas, ¿no? Sí, bueno, perfecto, Paco. Se nos está acabando el tiempo, son 5 minutos que tenemos de mirá, se me ocurren varias preguntas para hacerte, Paco. Una sería, si pasa un semi acoplado, un camión con acoplado y el ancho del camino es de 3, ¿pasa bien ahí? Tengo mis dudas, ¿sí? Bueno, ahí, mira, el asunto ahí es que justamente, sí pasa, pero necesitas gestionar el tema de las mercancías. O sea, necesitas claro. Puntos de distribución de mercancías para que los vehículos grandes pasen la mercancía a vehículos más pequeños y puedan llegar a su destino final. Ah, buenísimo. Al reparto, ¿no? Sí, claro. Si se trata de una bodega, pues bueno, ya es otro asunto. Si se trata de una construcción, pues sí necesitas volúmenes grandes. Pero en general, sí puedes meter vehículos en esas dimensiones. Claro, tendrán que ir apretaditos, pero sí, por supuesto que pasan. Perfecto. Y con eso, justamente porque van apretaditos, van bajando la velocidad, ¿no? Que es justamente la idea. Así es. Buenísimo, así es, Paco. Así es. Me encanta esta columna, le tengo muchas ganas. Hace rato largo que quería hacerlas y bueno, siempre se nos va a hacer corto como ahora. Pero bueno, que bienvenido sea al poco tiempo, aunque sea para ir aprendiendo todas las semanas un poquito. Chao. Un gusto, Nico. Estoy a tus órdenes y un saludo hasta mi querida Argentina. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo grande. ¿Eh? Hasta luego. ¿Eh? Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.